Somos dos adolescentes y aún somos unos niños que obedecemos a papá. ¿Quién va a pensar en esas cosas, en tantos versos y rosas que uno puede regalar? Eres joven y bonita, el espejo te dice lo que hoy tú lucirás.